Tenemos un invitado a esta hora de la mañana, se trata de Oscar Vázquez, él es monitor operativo de Escuelas de Formación Deportiva, esto del Instituto Municipal para la Recreación y Deporte de Soacha. Oscar, tenga muy buen día. Buenos días, Felipe, para usted y para todos los oyentes de Periodismo Público. Bueno, hablamos de un tema y ahí involucro también a la profe Jenny, y es todos hablando del tema de paz, ¿no? No porque, bueno, yo no sé, Jenny, pero no porque sea el tema de los diálogos y los acuerdos de paz en La Habana, sino porque, pues digamos que eso ha servido para que la gente nuevamente empiece a pensar en paz, empiece a construir desde sus mismas comunidades, desde sus mismos barrios y desde acciones, por ejemplo, como la que vamos a hablar hoy, como el fútbol, que generan paz. Sí, señor, Juntos Formando Paz es un torneo que se llevó a cabo con niños. Y como lo veníamos diciendo, estamos respirando paz. Hemos estado respirando paz desde que se comenzaron los diálogos en La Habana y desde el 24 de agosto que se terminaron hasta ayer, que digamos que se finalizó con la firma del documento en común, y esperemos que el domingo se ratifique en las urnas esa paz. Pero digamos que para eso tenemos eventos también que nos enmarcan como este, Juntos Formando Paz, que se llevó a cabo en el Estadio Luis Carlos Galán Sarmiento. El evento de finalización, ¿no? Pero bueno, tenemos a Oscar Vázquez que nos va a hablar un poco de este tema. ¿Cómo se piensa y cómo se realizó el torneo de Juntos Formando Paz? Bueno, Felipe, esto fue un torneo que nació, digamos, que desde compartir un café en una panadería, ¿no? Nos reunimos con el licenciado Carlos Vázquez, subdirector deportivo del instituto, y digamos que surgió la idea demostrar la cara bonita de Soacha por medio del deporte. Tomamos la decisión de invitar clubes importantes de Bogotá para el tema de que la primera versión fuera un tema de masificación del fútbol a nivel no tanto como departamental, sino también nacional. Yo creo que el tema del torneo ha trascendido más allá del tema municipal. Esto fue un torneo que se realizó el fin de semana anterior, entre el 23 al 24 de septiembre. Participaron 6 equipos por cada categoría. Las dos categorías en las que se desarrolló el torneo fue la categoría transición, que fueron niños nacidos en el año 2006-2007, y la categoría preinfantil, niños nacidos en el año 2004-2005. ¿Cuáles fueron los equipos que participaron en las dos categorías? La categoría transición vinieron equipos como Independiente Santa Fe, Seguros La Equidad, Deportivo La Coruña, y se le dio participación a 3 equipos representativos de las escuelas del Instituto de Recreación y Deporte de Soacha. En la categoría preinfantil quisimos darle participación a los 2 equipos del instituto que fueron a representarnos en la fase municipal de la Pony Fútbol. Y fueron invitados Independiente Santa Fe, Seguro La Equidad y Millonarios Fútbol Club. Eso es con escuelas de formación. Escuelas de formación deportiva, sí señor. ¿Del salto del Tequendama hubo participación también? Sí, ellos participaron en la categoría preinfantil también, la alcaldía de San Antonio del Tequendama. Bueno, pues hablábamos ahorita, lo mencionó la profe Jenny, ¿no? Finalizó el pasado domingo. ¿Quiénes fueron los finalistas de este torneo? Bueno, en la categoría transición, la final se disputó entre Independiente Santa Fe y Seguro La Equidad. Y en la categoría preinfantil hubo clásico capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe. La categoría transición terminó la final 2-0 a favor de La Equidad. Y el campeón de la categoría preinfantil terminó 2-0 a favor de Santa Fe. Bueno, y hablamos de un tema de fondo también. Y es ese tema de la paz, ¿no? No solamente, digamos, yo creo, ¿no?, que no solamente fue hacer un torneo por hacerlo y para que participaran los niños, sino que también se está hablando del tema de la paz dentro de estos mismos escenarios. Sí, Felipe, yo creo que más allá de un voto en una urna, son las acciones que podamos nosotros generar desde el ser humano, desde el interior del ser humano. Entonces, digamos que la paz no va en una urna, en un sí, un no, sino en que cada uno seamos conscientes de las acciones que tenemos que realizar para que se lleve a cabo la misma. Oscar, sabemos que el Instituto Municipal de Recreación y Deporte está haciendo muchas labores, muchos proyectos y planes pues con la comunidad de acá de Soacha. ¿Qué se viene ahorita de pronto con los niños o con los adultos mayores, así en cuestión de eventos pues que fomenten también la paz? Claro que sí. Estamos dándole desarrollo al Festival de Danzas del Adulto Mayor. La semana anterior fueron las semifinales y el próximo 30 de septiembre va a ser la final del Festival de Danzas del Adulto Mayor en el Coliseo General Santander. Digamos que eso es un evento que se ha institucionalizado, ya llevamos varios años llevándolo a cabo y pues la invitación también para que asistan a la final de este evento. Tenemos también en 10 días, tenemos próximo a desarrollar, estamos próximos a desarrollar el Festival de Patinaje Artístico, también con las escuelas de formación deportiva del instituto, va a ser un festival institucional. Bueno, pues son las actividades también en agenda deportiva, ¿no? Hoy hablamos de agenda cultural y agenda deportiva. Sí, estamos muy motivados porque adicionalmente, como usted lo decía, Felipe, y como lo dice Oscar, más allá, digamos, de ir al voto, la idea es fomentar una cultura de paz a través del deporte, a través de actividades como la danza, en todos, digamos, en todas las personas, porque Oscar lo decía, están involucrando a personas pues muy chiquitines hasta las personas adultos mayores. Esto realmente beneficia los procesos del municipio y beneficia, digamos, que los procesos de paz de cualquier ciudad. Sí, aparte de eso, Oscar, ¿realizaron algún otro tipo de actividad, digamos, paralela al torneo, el torneo Juntos Formando Paz? Sí, se desarrolló la maratón de actividad física en el Coliseo General Santander, se repartieron alrededor de 7 millones de pesos en premiación. Esto se hizo el día 24 de septiembre, justamente antes a las finales del torneo. Yo quería aprovechar para agradecer a Vladimir Nivia, propietario de Safari Publicidad, quien fue que creyó en el proyecto de Juntos Formando Paz y a partir de ahora va a ser el patrocinador oficial del torneo. Ahí estuvo apoyándolos entonces. También. Sí, señor. Bueno, pues son las historias buenas también que nos gusta contar aquí desde Un Minuto Radio Soacha y desde Periodismo Público Radio, hablando por supuesto de la paz y desde esas acciones que se generan, por ejemplo, en este caso a través del deporte.